los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. En días donde ha resurgido el tema de la verdad y la justicia en nuestro país y de la impunidad a partir del conocimiento de declaraciones de represores ante sus pares en tribunales de honor, queríamos recordar en este 15 de septiembre un nuevo aniversario. Hace 35 años, un día como hoy, llegaba a nuestro país Amaral García, uno de los niños, hijos de detenidos, desaparecidos, recuperados, y en el que jugó un papel particularmente destacado, esencial en la recuperación de Amaral, el senador. En ese momento, director histórico de CX30, la radio, José Germán Araújo. Hay una crónica del diario La Hora, que pertenecía al Partido Comunista, de aquel 15 de septiembre de 1985, era domingo, del año en que se retornó a la democracia, bueno, con las características que tuvo ese retorno, que muestra la fotografía de Amaral. ¿Cuántos años tendría ahí? 13, 14 años. Cuando volvió, años. 14. Acá lo dice en el artículo. Su tío Uruguay García abrazando fuertemente a Germán Araújo. Y la crónica señala a las 0:28 minutos de esta madrugada, un niño de 14 años que ingresó al país con el nombre de Juan Manuel Moreno, llegó a la Plaza Libertad, haciéndose realidad un deseo angustiosamente esperado. Recuperamos a Amaral García. Visiblemente nervioso por la presencia de un centenar de personas que lo esperaron desde las 18 horas, Amaral pidió que no se entonaran cantos y todos los presentes callaron un "Amaral, Amaral, bienvenido al Uruguay", que siguió coreándose en los corazones. Su tío Uruguay García y el senador José Germán Araújo le escoltaron junto a sus familiares para que cruzara la plaza y abordara un ómnibus expreso que lo conduciría al hogar en que vivirá los próximos 2 meses en Montevideo. En esas escenas de alegría y tensión que vivieron sus familiares durante esos pocos minutos y en el abrazo fuerte y emocionado de Amaral con su prima, de aproximadamente su misma edad, se sintetizó el reencuentro y con él la aparición del primer niño uruguayo desaparecido. Amaral y sus padres, Florial García y Mirta Yolanda Hernández, habían sido secuestrados el 8 de noviembre de 1974. Los cuerpos sin vida de sus padres fueron hallados el 20 de diciembre en Soca. Desde entonces, sus tíos y demás familiares vivieron una historia de angustia y esperanza similar a la que han vivido familias de Uruguay y Argentina durante la última década. Hasta que meses atrás se confirmaba que un niño con características muy similares a las de Amaral García había sido encontrado en Argentina, esto, ¿no? Se iniciaron trámites, se averiguó que el niño era adoptivo. Y 2 meses atrás, el senador José Germán Araújo y los tíos de Amaral, Uruguay García y Maricel García, viajaron a Formosa, donde el niño estaba viviendo. Entonces se confirmó que Juan Manuel Moreno, argentino, de 14 años, que cursaba el primer año de la secundaria, y Amaral García, nacido el 25 de octubre de 1971 y en calidad de desaparecido, eran una misma persona. En 2 ocasiones su regreso se vio frustrado. La primera vez, un estrado quedó tristemente desierto en la Plaza Libertad. La segunda, solo una semana atrás, luego de que Amaral se trasladara a Buenos Aires para viajar, el juez federal argentino Frigoli no le permitió la salida del país hasta que no se confirmara fehacientemente que el niño era desaparecido. Las dos últimas semanas se intensificaron los trámites de los abogados de la familia uruguaya, el doctor Carsen y la doctora Moreno. En Montevideo, las huellas digitales de Juan Manuel se compararon con las de la cédula que Amaral se había sacado 5 años atrás. Y el peritaje fue concluyente. Era Amaral García. 5 familiares viajaron a Argentina para hacer las pruebas de comparación sanguínea, pero con las huellas alcanzó para que el juez federal entregara el niño en custodia a su tía paterna, Rocío del Carmen García, que vive en Buenos Aires, pero el viaje a Montevideo aún no se autorizaba. Debieron realizarse nuevas gestiones ante tribunales, hubo que remontar un informe adverso de un asistente social y un par de conversaciones con su psicólogo para que la justicia argentina considerara al niño apto para salir del país y reencontrarse con su familia o su propia historia. El mal tiempo ayer, dice esta crónica, del 15 de septiembre del 85, casi impide que Juan Manuel o Amaral pudiese llegar a nuestro país. Y mientras en el puente de la Barra de Santa Lucía, un ómnibus con familiares esperaba para hacer caravana hasta la Plaza Libertad, en Montevideo cientos de personas y representantes de las madres de detenidos desaparecidos y de la Comisión del Reencuentro aguardaban y recibían rumores de llegadas o agitaban banderas uruguayas ante cada ómnibus que arribaba a la estación de Onda, que en ese momento estaba no, en la plaza, no había celulares en esa época, sí, como para decir, mirá que acá subió al ómnibus, esas cosas que ahora pasó, llegó. La gente pasaba horas y horas y horas esperando por si llegaba. Claro. Ahora muchas veces te piden resultado. Avísame cuando esté llegando que me largo. Finalmente se confirmó el embarque y los familiares y el pueblo presente se juntaron para recibirlo en Plaza Libertad, donde también estaba el senador Araújo. Uruguay García narró a la hora la angustiante espera de este interminable mes y aclaró, quiero al periodista de la hora, uh-huh, le dijo, ¿no? Quiero que pongas en tu nota nuestro reconocimiento a Germán. Si Amaral viene, es gracias a él. Pero también Amaral, agrega la nota, llegó gracias a todo un pueblo que luchó para que él volviera y para que vuelvan los otros. Ahora recuperamos a Amaral y seguramente no será el último. No es menor la aclaración, te pido que pongas que fue gracias a Germán, porque en aquella época había quienes lo criticaban a Germán, decían que se quería sacar cartel, que traía a Amaral y quería aparecer al lado de Amaral porque se quería sacar cartel. Cuando había una historia de mucho tiempo y de mucho trabajo que hace que finalmente los datos aparezcan y termine recuperando aquí su llegada. Por supuesto, no en una cosa solitaria, sino con una lucha que hacía con todo un pueblo que lo acompañaba, ¿no? Hay en lo que son los documentos oficiales, los reconocimientos oficiales aquí en Uruguay sobre este caso, se toma una declaración que hizo Amaral a Roger Rodríguez. Dice, Amaral, ¿vos recordás algo? Le pregunta. Y él decía, del celdario algo me acuerdo. Salía con alguien más, no me acuerdo quién. Sí recuerdo esa puerta de chapa roja, como de antióxido, que tenía una ventanita sin vidrio a la que le pusieron un diario y le hicieron un agujero con una llave. También recuerdo a mi madre y a mi padre durmiendo en el piso y yo en el medio. Era un lugar completamente bañado de creolina. En el celdario fue la despedida de mis padres. Yo no estaba con mis padres. Me tenían en otro lado y me llevaron en un auto. Entré en un lugar lleno de azulejos blancos con un piletón. Abrieron una puerta y estaban mi madre y mi padre en un colchón, tapados con una frazada. Me paran junto a mis viejos. Ellos estaban comiendo churros y me convidan. Eso es lo que tengo en la memoria, como la última vez que veo a mis padres y que fue como una despedida. No tengo el audio de lo que me pudieron decir. Hoy comprendo que era una despedida. Y hay que recordar que a él se lo habían quedado 2 argentinos del CIDE, de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Defensa del Estado argentino. Los 2 de la CIDE, pero de distintas épocas. Y el propio Amaral dice, siendo grande ya después de retornado, dice que a ese, que a él le decía padre, fue lo crió diciendo que era el padre, aunque él tenía recuerdos, dice, de lo que eran sus padres, no tenía imágenes en movimiento, sino como fotos, pero quedaba como que, bueno, está, puede habérselo imaginado o cosas por el estilo, porque era muy chiquito cuando esto pasó, pero él dice que el padre no era del CIDE al momento de adoptarme, aunque después se integró al organismo, pero la que ofició de madre, Dorothy Gonella, era de la CIDE desde el primer momento. La mujer que falsificó la partida de nacimiento de Amaral García declaró ante Abuelas de Plaza de Mayo que esta Dorothy Gonella, que se hacía pasar por la madre, conocía a la madre del niño. Maricel García, tía de Amaral, agrega que esta Dorothy Gonella se hizo amiga de mi cuñada meses antes de que lo secuestraran. Otra que infiltración, ¿no? Mi hermano Uruguay, Uruguay García, el único que viajó a Buenos Aires, regresó comentando que no le había gustado la amiga que se había hecho Yolanda en esos días, llamada Dorothy. Esta Dorothy murió de cáncer en 1978. Ahí lo mandan a Amaral a vivir con sus abuelos maternos adoptivos, en Pilar, a 42 kilómetros de Buenos Aires. En el 83 muere la abuela materna adoptiva y entonces lo mandan a vivir con el hijo del primer matrimonio de Dorothy Gonella. No tenía nada que ver, ningún vínculo, solo que los dos habían estado con esta misma mujer, ¿no? Pero resulta que este hermano con el que lo mandan, hermano entre comillas, con el que lo mandan a vivir, también era integrante de la CIDE de Argentina, allí en Formosa. Y a fines del 84, sus tíos paternos, que son los que estamos nombrando ahora, se enteran que Amaral estaba viviendo en Formosa. Y ahí van a entrevistarse con José Germán Araújo, que emprende la búsqueda y termina ubicando a este niño. Al año siguiente queda todo confirmado con las abuelas de Plaza de Mayo. Tenía en ese momento 13 años de edad. En los documentos oficiales queda reconocido el papel de Germán, claramente, ¿no? Que es después de que los tíos eligen ir a hablar con él, él empieza la búsqueda y lo encuentra. Pero no fue fácil tampoco el regreso de Amaral. Hubo varios obstáculos, entre ellos... Que además se habían muerto los dos. Claro. Los dos que supuestamente eran los tutores o padres postizos, los dos de la CIDE, se habían muerto los dos. ¿Quién era el tutor en ese momento? Legalmente. Exactamente. ¿Quién podía decir si puede viajar o no? Exactamente. Vamos a la pausa y después volvemos con un poco más de esto que reivindica también a Germán, además de recordar la historia de este niño recuperado. A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la Amián, los de la Embajada de Israel. Dentro de la información que está vinculada justamente al caso de Amaral García, la llegada de él, en su momento, en un comunicado de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, hablaba sobre la postergación de la llegada de Amaral a nuestro país. El niño no tiene tutor legal, por lo que debe ser autorizado judicialmente para abandonar la República Argentina. Hay que recordar que tenía 13 años en ese momento. Las declaraciones presentadas por quien hasta ahora pasaba por ser su hermano, en el sentido de que su madre no estuvo embarazada, fueron muy importantes. No obstante ello, el juez que entiende en la causa va a pronunciarse después de que se diligencien varias pruebas que están en trámite, siendo la principal de ellas la identificación a través de huellas dactilares. En forma subsidiaria, se ha iniciado también la prueba a través de pericias hematológicas que fueran solicitadas por la institución a abuelas de Plaza de Mayo el 5 de diciembre del 84. La huella dactilar que fuera llevada a Buenos Aires y en base a la cual se descontó la solución inmediata del caso y la venida de Amaral al país resultó insuficiente para la identificación, por lo que se ha gestionado y obtenido nuevo documento de identificación civil cuyo envío oficial a Argentina es inminente. El 4 de septiembre del 85, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos emite un comunicado comunicando a la población la enorme alegría que significa el reintegro a su familia de Amaral, el primer niño secuestrado. Bueno, yo creo que en el tiempo que ha pasado, ¿no? Porque ha pasado muchos años, fíjate que ahora, si vos decís para saber si eso no es inmediatamente las pruebas de ADN, rápidamente se hace, mandan una comunicación de acá para allá. Esto estamos hablando de una época donde todavía nada de eso existía. No es solo un problema de cuestiones de tecnología y de avances científicos, que por supuesto tiene mucho que ver, pero también desde el punto de vista político, la madurez que tenía el tema o no tenía en cuanto a cuánto se podría abrir espacio, ¿no? Pero esto remonta, nosotros cuando hablamos del caso, lo nombramos como lateralmente cuando nombramos a los compañeros caídos, porque ¿a quiénes nombramos? Nombramos a sus padres, que fueron los que desaparecieron en Argentina, estuvieron creo que fue como 40 días desaparecidos y después aparecieron acá, en Soca, no solos, sino que aparecieron con varios otros compañeros que fueron trasladados ilegalmente en un vuelo que se conoce como el vuelo cero. Y de aquel vuelo cero quedó un sobreviviente, que ha prestado declaraciones en la justicia y demás. Pero Floreal Gualberto García Larrosa, el padre de Amaral, Mirta Yolanda Hernández de García, la madre, y después con ellos María de los Ángeles Corvo de Brum, Graciela Marta Estefanel y Héctor Daniel Brum. Estaba con ellos el que decimos el último sobreviviente, el único sobreviviente, que es Julio Abreu. Estuvieron, dicen, presumiblemente en el cuartel de San Ramón, en jurisdicción de la División de Ejército 4. Después los llevaron a un celtario. Y bueno, estos militantes que habían sido militantes del MLN, que como decíamos estuvieron desaparecidos más de 40 días después de ser arrestados en la Argentina, vienen en este vuelo clandestino, los llevan al 300 Carlos o Infierno Chico en Punta Gorda, un local clandestino que tenían las fuerzas represivas, y aparecen acribillados el 20 de diciembre de 1974 en Soca, que si yo no recuerdo mal, es como una venganza de lo que le pasa a Ramón Trabal, al militar en Francia, que lo matan en Francia. Que fueron los mismos militares. Que fueron los mismos militares, pero acá lo usaron para decir que era una venganza. Y además decían, por cada uno irán cuatro, o sea, una cosa así, ¿no? Que a todos los que estaban firmando en los cuarteles, que tenían libertad vigilada, que ya les habían dado la libertad y tenían que ir a firmar el cuartel, los llevaron presos a todos de nuevo. Y después, no sé, en el batallón 13, sé, de algunos que estuvieron ahí, y después lo soltaron y está, quedó ahí el asunto. Una vez más, como decíamos, se destaca ese papel de Germán Araújo, que desde antes de ser legislador y dirigente del Frente Amplio, desde su papel al frente de la 30, de CX30, la radio de aquella época, ya fue luchando por el tema de derechos humanos, por la verdad y justicia, y después le tocó ser protagonista de ser destituido del Parlamento, ¿no?, en aquellas horas de la votación de la ley de impunidad, en el año 86, al año de haber sido electo. Ya sufre una primera traición en ese episodio por parte de muchos de los dirigentes legisladores de los partidos tradicionales que durante los años de dictadura tuvieron en la 30 un espacio para pronunciarse contra la dictadura, estimulados por él, las nuevas generaciones jóvenes de dirigentes de esos partidos tradicionales, que mucho le debían a Germán y que terminaron no solo pergeñando la ley de caducidad, sino votando la expulsión de él, del legislador. Él hablaba de los cusquitos, refiriéndose a Juan Raúl Ferreira y a Flores Silva, cuando votaron también su expulsión. Ya estuvo la mira ahí de los defensores de la impunidad. Después volvió al Parlamento con el voto de la gente y después le tocó enfrentar la segunda oleada de traiciones, esta vez desde sus propios compañeros del Frente Amplio, en lo que fue el proceso de descomposición, ya el inicio de la descomposición más grande del Frente, con la caída de la Unión Soviética, todo aquello, que la crisis del Partido Comunista, que lo llevó a él al frente de la 1001, ¿no?, a ser legislador, pero lo terminaron después expulsando de su radio, por la que él llegó a hacer hasta una huelga de hambre contra la dictadura. Y entre los recortes que bichábamos para recordar estos hechos en torno a Amaral, aparece aquella entrevista en el semanario Búsqueda del 4 de febrero del 93, cuando él se estaba recuperando de algún tratamiento oncológico, una enfermedad que después lo llevaría a la muerte, ya siendo líder de la corriente de Unidad Frente Amplista, y él ya acusando a los dirigentes del Frente Amplio, a la cúpula del Frente Amplio, diciendo: estoy muy preocupado por el futuro del Frente Amplio, porque veo que de continuar algunas líneas que vienen exponiéndose, el Frente corre el grave riesgo de perder su esencia. Yo concebí siempre al Frente como la fuerza de cambio de este país y es la última esperanza que nos va quedando en ese sentido. Sin embargo, hay un cierto pragmatismo que está ganando a algunos compañeros del Frente y se está desestimando la posibilidad de promover un cambio profundo. Y en ese paquete incluía ya esa descomposición, o esto que él estaba viendo, la bajada de las banderas de la verdad y la justicia, ¿no? Todo ese proceso de negociaciones que llevaba a extender la impunidad, incluso ya el Frente Amplio estando en el gobierno, ¿no? Y es bueno sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones que se van sumando a la lucha por verdad y justicia, que tienen como su bandera principal este tema, una cuestión ética, de moral, saber dónde están, qué pasó con ellos, encontrar a los culpables. Las nuevas generaciones que identifican claramente a Gabazo, al Pajarito Silveira, a este último de ahora, al payaso este, ¿cómo es que se llama? Gilberto Vázquez, todos estos. También que sepan que esto no es que se empezó a luchar ahora, que en esa época Germán hizo denuncias que ya abarcan, yo qué sé, ahora a veces se descubre que la dictadura no era solo militar. Araújo, en un editorial de la radio, en un mensaje de la 36, dice en un momento: el senador Araújo hizo en primer término una serie de denuncias por corrupción administrativa y de falcos contra el vicealmirante Hugo León Márquez, el teniente general Gregorio Álvarez, Valentín Arismendi, Alonso Leguizamo, Walter Ravena, Jacinto Avilés y otros personajes. Cuando Araújo hizo aquellas denuncias, agregó una lista de 32 testigos dispuestos a presentarse ante la justicia. Presentó una lista de 32 personas que estaban dispuestas de ir a la justicia, a dar testimonio. Esos delitos ya estaban en la órbita judicial a partir de esto, donde se iba a poder demostrar la veracidad de las acusaciones. Después, esas denuncias fueron ampliadas con otras referentes a violaciones a los derechos humanos. Y ahí Germán Araújo acusaba a José Nino Gabazo, a Manuel Cordero, cuya captura pidió el juez, al coronel Rama, a Víctor Castiglioni, a Campos Hermida, Rubén Bronzini y otros. Y en esa oportunidad hubo 62 testigos dispuestos a declarar ante la justicia. Araújo denunció la desaparición de casi 150 uruguayos. Exigió la investigación del asesinato de Vladimir Roslik. Y lo hacía en cumplimiento de un compromiso público del Frente Amplio con el pueblo uruguayo. Denunció ante el ministro del Interior a la persona que podía ser autora de las cartas que acompañaban las botellas de vino envenenado, una de las cuales mató a Cecilia Fontana de Heber, la madre del ahora ministro. Pero el ministro del Interior no entregó, decía en el momento que estábamos, se escribía esto en la radio, no entregó aún al legislador las muestras de escritura de la funcionaria policial sospechosa, solicitada hace ya mucho tiempo para poder cumplir el peritaje caligráfico necesario. Y además nombraron a un coronel retirado como investigador. Bueno, es en ese marco que Germán Araújo se pone a disposición de la familia de Amaral García para recuperarlo para la familia, y en el momento que se escribe esto ya estaba con sus familiares Amaral. ¿Se imaginan a Germán Araújo en un lugar de gobierno donde pudiera investigar a los militares o leer las actas cuando iban a los tribunales de honor? ¿Qué hubiera hecho cuando le dijeran tiene que firmar esto? ¿Cuál era la importancia que le iba a dar a este tema? ¿Cuánto tiempo podía tomarse? ¿Cuántas cosas podía haber hecho a partir de estar sentado en un lugar donde, quién era que decía acá la otra vez? Vos querés tener toda la curiosidad, querés revisar todo, no querés que te saquen nada. Vas a ir mucho más allá de lo que te dé el tribunal, no ni siquiera lo que te dé el tribunal. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, y no es de pesados, no es de vieja pesada, pero a los jóvenes tienen que informarse, tienen que leer. Está todo para encontrarlo y leerlo y poder tomar posición de una forma más sólida, ¿no? Amaral García sigue entre nosotros. Ahora hace tiempo que no lo vemos, pero sí. Estaba trabajando de camarógrafo en TV Ciudad, ¿no? De las últimas veces que lo vimos. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y